Esta semana han llegado a la redacción varias consultas relacionadas con el enlace entre el Apple Watch, el reloj inteligente de Apple que se pondrá a la venta el próximo 24 de abril, y el iPhone. ¿Os preocupa si la duración de la batería del iPhone y el Apple Watch, al estar compartiendo datos, bajará su autonomía conjuntamente y si gastaremos más transferencia de datos? Para aclarar estos temas, conectamos en Sevilla con Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad, usabilidad, nuevas tecnologías y editor del blog programaraciegas.net. ¿Qué tal, Jonathan? Bienvenido a Territory Mac. Buenas, Jaume. Bien, ¿cómo será la comunicación entre el reloj inteligente de Apple y el iPhone? La comunicación entre el Apple Watch y el iPhone, el del huésped, se hace a través de Bluetooth Low Energy, Bluetooth 4.0. Y entonces el gasto energético es mínimo. Por comentarte, una baliza, un iBeacon de esta Bluetooth, una pila de 1,5 voltios puede durarte tranquilamente un año, emitiendo cada minuto la baliza su señal. O sea, está altamente optimizado para un consumo energético bajo. El tema está en que si el iPhone va a transmitir o recibir mucha información entre el Apple Watch, por ejemplo, mandamos 1 giga de música entre el iPhone y el Apple Watch, la batería va a sufrir, por supuesto, pero eso no es un uso habitual. Entonces, mandar pequeños mensajes de menos de 100K y demás no hace un consumo excesivo. El mayor consumo es el mantenimiento de la comunicación, y supongo que Apple lo habrá optimizado muchísimo. Por otra parte, si se corta la comunicación, hay protocolos para reiniciarla, y si no se puede mantener, el Apple Watch sí es cierto que posee un modo de ahorro energético. Supongo que lo que hará es parar todas las comunicaciones y cada X minutos enviará una comunicación de tanteo de hay por ahí un iPhone que yo conozca para conectarse. Y si el iPhone se queda sin batería, pues sin tener mucho habrá que enchufarlo. Claro. En relación a la preocupación de nuestros amigos oyentes sobre el consumo de datos en estos dos dispositivos móviles, ¿qué puedes decirnos? No. El Apple Watch consume los datos a través del iPhone, pero no se conecta a Internet. Es la aplicación que tengamos en el iPhone funcionando la que le cede la información al Apple Watch. En realidad, en el Apple Watch no se instalan aplicaciones. En el Apple Watch aparecen subinterfaces diseñadas dentro de una aplicación que corre en el iPhone, pero que se muestran a través de la pantalla del Apple Watch. Es un concepto como si diseñamos una aplicación para dos monitores. Un monitor grande, que sería la pantalla del iPhone, y un segundo monitor para el Apple Watch, aplicaciones como 3D Studio o el Photoshop Pro y demás utilizan dos o más monitores y se orientan en este concepto. Pues Apple lo ha hecho muy similar. Por último, también algunos oyentes están preocupados por si les roban o pierden el iPhone o el Apple Watch. ¿Qué pasará con el tema de la seguridad entre ellos? Pues en el caso del iPhone o del Apple Watch, si te lo roban, lo primero que hace es llorar, por supuesto. Claro. En el tema de la seguridad del iPhone, Apple lo ha resuelto muy bien con el tema de Find My iPhone, de bloquear el dispositivo y demás. La prueba es que tanto en Nueva York como en Washington han descendido los robos de los dispositivos de Apple, porque ya los propios rateros no están interesados en estos dispositivos porque son fácilmente bloqueables y no se pueden recolocar en el mercado negro, y supongo que el Apple Watch tendrá un mecanismo similar. Seguramente. Jonathan, gracias por aclarar estos temas que les preocupan a nuestros oyentes. Gracias a vosotros, y nada, recordar a todos los oyentes que si quieren seguir leyendo noticias sobre accesibilidad, usabilidad y nuevas tecnologías, pueden leerme en mi blog, que es www.programaraciegas.net. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras.